ven, escuchar tu voz y tu caminar cuando cerca estás. Me hace tanto bien doblegar mi voz para adorar a tu santidad. Me hace tanto bien conocer tu dulce amor, llenando mi corazón. Me hace tanto bien saber que te encuentro en mi humilde aposento. Amigo, si me esperas un momento, correré hasta tu encuentro. Amigo, fue oportuno conocerte, solo conocí a muerte. Amigo, yo te amaré de la mañana hasta que la luz se acaba, porque me haces tanto bien. Tu voz y tu caminar cuando cerca estás. Me hace tanto bien doblegar mi voz para adorar a tu santidad. Me hace tanto bien conocer tu dulce amor, llenando mi corazón. Me hace tanto bien saber que te encuentro en mi humilde aposento. Amigo, si me esperas un momento, correré hasta tu encuentro. Solo conocí a muerte. Amigo, yo te amaré de la mañana hasta que la luz se acaba, porque me haces tanto. Conocer tu dulce amor, llenando mi corazón. Me hace tanto bien saber que te encuentro en mi humilde aposento. Tanto bien.